Conocimiento de las dimensiones inferiores. Para comenzar el proceso de cura, primero tuvimos que conocer a las dimensiones inferiores. Nosotros éramos conscientes de que no podíamos descender a esos mundos, eran demasiado densos y desconocidos para nosotros, no sabíamos nada de ellos y este era el problema. Teníamos que ver la manera de adaptarnos y encontrar la forma de poder estudiar esas realidades, solo así descubriríamos la vacuna que permitiría la cura de los hermanos que se encontraban enfermos. Sabíamos que la disfunción etérea de la dinámica alternativa se había agravado en las dimensiones inferiores, no teníamos dudas al respecto. Todo comenzó cuando parte de las dimensiones superiores que se había separado de su principio único, o sea, los adversos, mandaban sus ideas a los confines del universo. Estas ideas, que no eran originales, se desglosaban en miles de millones de energías pensamientos, y las realidades densas las captaban y se retroalimentaban de ellas. Era un círculo vicioso que teníamos que parar, pues si continuábamos así, no sería lo mejor para todos nosotros. Intuíamos que las energías pensamientos que se encontraban en las dimensiones densas estarían desesperadas y, lo peor de todo, alimentándose de energías pensamientos ambiguas de los adversos y aleatorios. Sabíamos que los mundos inferiores, que se alimentaban simultáneamente de dos energías contrarias, indudablemente padecerían un terrible desequilibrio. Las energías pensamientos de la realidad densa se encontraban bastante alteradas por la orfandad y el abandono. Estas energías pensamientos de las dimensiones inferiores no comprendían el estado en que se encontraban. Después de haber sido energías pensamientos antimateria, leves y diáfanas, se encontraban inexplicablemente en un estado más denso y sólido. Pululaban etéreamente sin poder albergarse, pues no existía un principio único que las alojara y les pudiera dar la energía adecuada para continuar existiendo. Muchas de ellas fueron absorbidas por el ser uno y recicladas a otras labores. Otras energías pensamientos se pudieron mantener, porque descubrieron que uniéndose entre sí prolongaban la vibración de existencia. Nosotros, dimensión perfecta, al ver toda esta secuencia alterada de existencia, nos propusimos trabajar y recuperar a nuestros hermanos densificados. Nuestro desafío más grande fue crear una forma hombre, una réplica de nosotros que tuviera una energía más densa para que pudiera sobrevivir en frecuencias bajas capaces de albergarlos, para que ellos continuasen su existencia y, de esta forma, también, poder estudiarlos. A través de todo este conocimiento adquirido descubrimos a la energía. Era indispensable conocerla profundamente para poder ayudarlos, ella nos daría las respuestas que estábamos buscando. Nuestra realidad, la dimensión perfecta. Para continuar contándoles lo que sucedió, es preciso que ustedes nos conozcan primero. Deben saber cómo es nuestra existencia, cuál es nuestra realidad y cómo pudimos conservarnos intactos. A diferencia de las otras realidades, nosotros nos encontrábamos más alejados de nuestro centro. Por esta lejanía, nos habíamos densificado un poco más que las otras realidades, y esa pequeña diferencia nos permitió percibir un entorno diferente. La realidad se nos presentaba frente a nuestro entendimiento como una imagen vívida de formas y colores. Esta clara visión de las formas y colores nos dio las pautas que necesitábamos para comprender todo lo demás. Sabíamos que las otras dimensiones eran totalmente mentales y sutiles. Nosotros éramos mentales y un poco densos. Esta pequeña, sutil y leve diferencia hizo todo lo demás, nos dio.